venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto con Yael y con Lucho, que está ahí del otro lado en la operación técnica, hacemos este programa con las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque les queremos contar qué es lo que está pasando en las aulas, qué están trabajando los chicos y las chicas, y para eso tenemos este espacio acá que nos da esta radio amiga todos los jueves de 14 a 15 horas. En este caso nos ha venido a visitar una escuela llamada Fragata Ara Libertad, que estuvo trabajando junto con la tallerista de programa REC, Luciana Chaparro, y junto con los docentes Gonzalo Vázquez y Aldana Malvaso. Agradecemos también la presencia de Elizabeth Rodríguez, que es la directora, que vino a acompañar a los chicos y las chicas y que fundamentalmente también acompaña a este proyecto, ¿no? Que si no hay un acompañamiento por parte de las direcciones de las escuelas, no sería posible. Ahora sí, hechos todos estos anuncios muy rápidamente, me interesa que se presenten ellas, porque son todas mujeres. En este momento somos todas mujeres en el estudio de radio, así que hago bien en mencionarlas así, porque van a presentarse, me van a contar cómo se llaman, cuántos años tienen, todas son de séptimo grado y vienen a contarnos qué es lo que estuvieron haciendo. Arrancamos por mi izquierda. Espera que no se te escucha, vamos a hacer algunos ajustes técnicos ahí del otro lado. A ver ahora. Sí. Hola. Bien, ahí está. ¿Vieron cómo cambió todo? Dale, te escuchamos. Hola, yo me llamo Kate y soy de la escuela que ya nombraron, de séptimo grado, y venimos a hablar un poco sobre cómo es el ambiente de nuestro colegio. Buenísimo, me encanta. Ahora profundizaremos en eso. Después, ¿quién Hola, más? Mucho gusto. Mi nombre es Valentina, tengo 12 años y también vamos a venir a hablar sobre sobre nuestro colegio. Buenísimo, bienvenida Valentina. El gusto también es nuestro de que estén todos y todas ustedes acá. Por aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Celeste, tengo 12 años y venimos a hablar sobre nuestra escuela. Bien, y por allá. Hola, buenas tardes, me llamo María José y lo mismo, hablar de la escuela. Bien, buenísimo. Me encanta hablar de las escuelas porque cada escuela es un universo completamente distinto. No solo porque está formada por diferentes personas, sino porque también tienen propuestas distintas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes de que me cuenten de su escuela, díganme cómo se sienten. ¿Habían venido alguna vez a esta radio o a alguna otra radio? ¿Primera experiencia? Cuéntenme un poquito acerca de eso. La verdad, es mi primera experiencia en una radio. Este es tu debut. Bien, sí. Tu debut. ¿Alguien había ido a alguna radio? No, nadie de aquí no. había venido. Bien, o sea que es una novedad esto hoy. ¿Y cómo se sienten? Estaba bien hasta que estaba por entrar al estudio y ya me puse nerviosa. Es el pánico escénico, el famoso pánico escénico. Nos pasa, me sigue pasando a mí también, que hace un montón que hago radio. Pero una vez que ya entras en este clima donde parece que estamos aisladas del universo, sí, se pasa un poquito. Van a ver que van a querer quedarse. Van te a decir, tan rápido pasó. Exactamente, te da más confianza. Y de eso se trata, ¿no? Que puedan participar, no solo con propuestas radiofónicas en el aula, sino que vengan a hacer radio de verdad. Y pensar que del otro lado hay gente que nos está escuchando y que quiere saber acerca de la escuela. Así que vamos a meternos en ese tema. Esta escuela es la número 19, ¿no? Del Distrito Escolar 11 y se llama Fragata Ara Libertad. Primero vamos a ubicarnos. ¿Dónde está el cole? Está por... ¿Estás cerca de acá? ¿Es una escuela del barrio? No, queda como en por Flores. Queda estamos... Bueno. Están bastante lejos. No están Flores, pero... La gente decía como que está más... Que era el barrio del Parque Avellaneda, pero sí. Después como que formalmente es de Flores. Bien, o sea que se vienen desde Flores. Ajá. Sí. Es un montón de recorrido porque yo siempre, todos los jueves salgo de acá y me voy hasta Flores y tardo más de una hora en llegar a Flores. ¿Cómo vinieron hasta la radio? En colectivo. O sea, colectivo. Todos nos vinimos en el colectivo. ¿En microescolar? Sí, microescolar. Sí. Bien, buenísimo. Y fue un viaje largo, imagino. Sí. Sí. Se pasa rápido. Se pasó rápido porque entre risas y juegos se pasa rápido. Qué bueno, están buenos los viajes. Yo los recuerdo también con mucha alegría los viajes y bastante descontrol a veces se generaba en los micros. No sé si es el caso de ustedes. ¿Estuvieron tranquilos en el viaje? Sí. Bien, buenísimo. Esta escuela entonces es del barrio de Flores. ¿Recordamos la calle? Bonifacio. José Bonifacio. Bonifacio. El 3650. Perfecto. Bonifacio 3650. Excelente. Y ustedes van al turno tarde, ¿no? Sí, sí. O sea que es una escuela de jornada simple. Sí, pero hay días donde, bueno, tenemos jornada extendida y vamos a la mañana. De 9 de la mañana. La entrada es a las 9 y media. Bien, los días que tienen jornada extendida. Pero son martes y jueves. Martes y jueves. Buenísimo. Bueno, ya sabemos dónde queda, ya sabemos qué turno es la escuela. Cuéntenme cómo es la escuela, cuáles son los espacios con los que cuenta esta escuela. ¿Es grande, es chiquita? ¿Cómo es? Bueno, es medianamente chiquita, chiquita, pero es linda, pues nos sentimos todos bien. Uh-huh. ¿Hay una sola división por grado? ¿Hay un solo séptimo a la tarde? Sí, solo un séptimo. Bien. ¿Hay uno a la mañana? Perfecto. Entonces sí, es una escuela bastante chiquita. Bien. ¿Y qué tiene la escuela? ¿Tiene patio, tiene laboratorio, tiene biblioteca? Tiene el gimnasio y también tiene el patio que es más grande. Bien, buenísimo. No se puede decir que son muy, muy grandes, pero es algo así grande. Tenemos también... Nos conformamos. Ajá. Buenísimo. Tenemos una biblioteca, una sala de plástica. Bueno, la sala de plástica también es como... Se comparte con la sala de tecnología. Bien. Tenemos una huerta y tenemos la sala informática. Bien, buenísimo. Vamos a recorrer un poco así con la imaginación estos espacios. Vos me hablaste que hay un gimnasio. Sí. ¿Qué hacen ahí? ¿Educación física? Educación física únicamente. Únicamente educación física. Sí. ¿Y qué tiene este gimnasio? ¿Tiene una cancha de algo? Solo tiene tipo... Tiene cancha de volei. De básquet. Una cancha de básquet. Mm. Buenísimo. Y hay un patio. Sí, más ¿descubierto abajo o techado? Techado. Un patio techado. O sea, ¿no hay espacios al aire libre en el cole? No, solo hay uno que es más chiquito donde es como el patio de primer grado. Ah, bien, buenísimo. ¿Hay jardín de infantes también en esta escuela? Bueno, o solo? No. Había jardín de infantes, pero el año pasado se cerró y ya no hay más. Bien, o sea que primero a séptimo. Sí. Bien. Mencionaron una huerta y me resulta interesante. ¿Por allá me podés contar algo acerca de la huerta? ¿Ustedes participan de la huerta? A veces. Bien. A veces participamos que por ejemplo, el otro día fuimos a sembrar. Y sembramos. Y uno como que le dan lo que tiene que sembrar, lo que quiera sembrar y siembra. Y no es siempre que participamos. Bien, ¿y qué sembraron? ¿Recuerdan qué semillas sembraron? No, no recuerdo. Ah, sí, de rabanito. Ah, buenísimo. Y las vimos porque nos las mostraban, nos llevaban para el salón. Todo muy bonito. Qué bueno. ¿Y todos los grados participan de la huerta? Sí, sí. Más que todo primero y de primer ciclo, más que todo. Son los que están como a cargo. Ajá. Sí, sí. ¿Y ustedes eventualmente por ahí hacen algo ahí? Nosotros lo que hicimos fue como una votación para saber cómo se va a llamar. La huerta. Sí. Ah. Es como una votación. Yo... personalmente me sentí como en las pasas. Sí. Ay, sí, mira qué interesante. Porque ¿eh? Había claro. diferentes mesas con urnas y había un fiscal. Entonces, nosotros estuvimos en la parte de la zona de música. Sí. Estabas con la. Habían como cuatro personas. Y por mesa. El estaba el fiscal, entraba la persona. Bueno, como conocemos, ¿no? Se entra bien. La persona, el fiscal ve todo. O sea, organizadas como las elecciones. Ajá. Sí. Que solemos tener, que tuvimos recientemente. ¿Y ya tenemos el resultado de la votación? Sí. ¿Y cómo se llama la huerta? María Elena Walsh. María Elena Walsh, qué hermoso ese nombre. Y después también armaron una especie de ranking de docentes. Sí, ¿es así? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es este ranking bueno, de docentes? Porque antes... Te escuchamos, dale. Sí, porque sí. Hay profesores muy jóvenes de 23 a la mayor edad, como la directora que ya es mayor de edad. Bien, ¿y cuál fue el criterio? ¿Por qué quisieron armar un ranking? Porque se nos inventó así de la nada, como decimos, hay profesoras jóvenes, porque antes de que nosotros viniéramos, había una profe que tenía 20 años, y sí. Era la profe de tecnología. Bueno, renunció. Y era la profe más joven hasta el momento. ¿Armaron un ranking de docentes por edad? Sí. Ay, ¿algún docente se enojó con eso? Porque vieron que hay gente que no quiere decir su edad. No, porque todos son súper jóvenes. Ahora que son súper jóvenes. Y aparte, jóvenes. Si no lo fuesen, no hay ningún problema, ¿no? No con no, la edad, obvio. O sea, obvio. Está todo bien. ¿A todos les gustó la idea? No les gustó. ¿Y tenemos como el ranking? Sí, sí. Bueno, ¿quién me lo puede ¿quién lo dice? Mencionar? Bueno, en primer lugar tenemos a la profe de primero, con 23 años. Bien, súper joven. Sí. Después tenemos a nuestra profesora, que nos da a nosotros y a los de sexto. Que tiene, ¿Aldana? Sí, Aldana, que se quedó en el cole, ¿no? Sí, le sí, mandamos sí. un beso grande a Aldana. Sí, sí. Con 24 años. 24, súper joven. Súper joven. Después tenemos a la profe de segundo. Sí. Con 26 años. Bien. Súper joven también. También. El profe Gonza, que está aquí afuera, nos está escuchando. Y la profe Natalia de cuarto. 35 los dos. Bien, están ahí. Buenísimo. La profe de tercer grado con 36 años. Uh-huh. Y el profe de quinto con 38 años. Bien. Ese es el profe con más edad, 38 años. Súper joven también. Sí, bueno, la gente joven. De 38 años es súper joven. ¿Eh? Miren sí, que sí. yo tengo 38 años. No. Tampoco me quiero sentir tan grande. Buenísimo este ranking. Y también estuvieron entrevistando a sus maestros y a sus maestras. Sí, sí. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta entrevista? ¿Qué querían saber acerca de ellos y ellas? Como estamos al paso de ir a la secundaria, sí. quisimos saber cómo es que nuestros compañeros se sentían al respecto y nuestros profesores, si es que hay por ahí. Bien, vamos a escuchar entonces qué es lo que grabaron los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Ara Libertad. ¿Crees que tus estudiantes son quilomberos? No, creo que son un poco dispersos y que a veces no prestan atención, pero no quilomberos. ¿Vas a extrañar a tus estudiantes? Sí, obvio, mucho. Sí, creo que son quilomberos, pero no creo que sea algo malo ser quilomberos. Creo que los chicos tienen que ser un poquito quilomberos, pero no tienen que faltar el respeto, que es lo que ustedes no hacen. Así que la respuesta es sí, son quilomberos. Y claro que los voy a extrañar. Pasamos juntos casi 2 años, todas las tardes durante casi 2 años. Así que sí que los voy a extrañar. Bueno, ahí los profes respondían estas preguntas acerca de lo que opinan de sus estudiantes, ¿no? Y también estuvieron entrevistando a sus compañeros de grado sobre esto que es terminar la escuela primaria. ¿Qué genera esto de que ya lo tenemos acá, al alcance de la mano, el fin del ciclo lectivo y el fin de la primaria? ¿Qué les genera a ustedes? Bueno, nervio. O sea, cuando nosotros lo estamos entrevistando, ellos ni siquiera sabían que si están como que... Tengo muchas cosas para decir, pero en este momento no me salen como pa contarlo. Y fue algo que les tomó un poquito de tiempo pensarlo, pero se pudo. Bien. Y la verdad, sí, nervios. Extrañar a mis compañeros un montón. Porque yo estuve desde primero en la escuela. Entonces, hay compañeros que estuvieron desde jardín juntos. Y bueno, va a ser una linda etapa. Por allá, María José, ¿qué sentís vos con este fin de la primaria? Es como... Es como las etapas se terminan, ¿no? Sí. Y siempre hay que terminarlas y está bien porque... Forma parte de la vida. Es una nueva etapa. Exacto, forma parte de la vida, ¿no? Y de crecer. Dejamos cosas atrás, pero vienen otras nuevas también. ¿Y por acá, Kate? A mí también me pasa, tengo nervios, pero es también como empezar primer grado. Bien. Y volver, es como volver a empezar primer grado en la secundaria. Claro. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí. ¿Alguna coincide en la misma escuela o van a todas distintas? No, distintas todas. Todos bien. Quieren hacer algo diferente para su futuro. Diferentes caminos. Bueno, está bueno, ¿no? Que podamos elegir una escuela que nos interese en función de lo que queremos hacer. Está buenísimo. Sí. Nos vamos a despedir de este bloque. Hay un track que es de una de la entrevista esta que ustedes hicieron a sus compañeros, pero quiero que antes de despedirnos recordemos quiénes formaron parte de este primer bloque. Repetimos sus nombres, por favor. Kate, Valentina, Celeste, María José. Todas ellas de séptimo grado del turno tarde de la escuela número 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Ara Libertad. Y vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron a sus compañeros y es que está relacionada con la finalización de la escuela primaria. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Bien, porque voy a poder... Como crecer, voy a ir a otra escuela y un poco mal porque probablemente no vea a muchos de mis compañeros. ¿Qué esperas de la secundaria? Y no sé, que sea más complicado. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Y bien, porque inicio una nueva etapa en mi vida. ¿Qué esperas de la secundaria? No, que todo vaya bien y que... No sé, no, de ahí no sé más. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Un poco ansioso porque vienen nuevas etapas. Bueno, me gustaría aprender muchas cosas más. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Y un poco mal porque no voy a ver a mis compañeros y voy a tener... Y también bien porque voy a ver a compañeros nuevos. Voy a hacer otros amigos. ¿Qué esperas de la secundaria? Materias más difíciles y... Desaprobar más fácil. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Bien, porque quiero conocer a nuevas personas y un poquito mal porque sé que no los voy a volver a ver. Espero que me vaya bien y conocer nuevas personas. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Bien, porque ya no voy a tener a mis compañeros, pero voy a conocer a unos nuevos. ¿Qué esperas de la secundaria? Espero no reprobar y jugar con las pelotas. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Raro porque no sé cómo es y además voy a dejar de ver todo lo que veía. Y más complicado. ¿Cómo te sientes al dejar primaria? Que ya no volveré a ver los mismos. ¿Qué esperas de la secundaria? Reprobar. Qué rico que se siente, poseo tu mente. seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Fragata Ara Libertad, que han venido desde Flores para contarnos qué es lo que estuvieron haciendo en los talleres de radio. Y ahora tengo un grupo nuevo, acá son todos varones ahora. Se van a presentar, van a contarnos cómo se llaman, arrancando ahora por mi derecha. Yo me llamo Bautista. Bienvenido, Bautista. Hola, yo me llamo Brandon. Bienvenido, Brandon. Hola a todos, me presento, soy Julio. Bienvenido, Julio. Hola, me llamo Roberto. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo les va? Bien. ¿Hay nervios? Sí. Sí, un poco. Bien. ¿Los habituales o son nervios muy fuertes? Nervios un poco fuertes, la verdad. Bueno, vamos a tratar de romper el hielo, porque acá la idea es que la pasen bien, Julio. ¿Habías ido alguna vez a alguna radio? No. Este es tu debut también. Sí. ¿Y el resto había ido alguna vez a alguna radio? No. O sea que esto es todo nuevo. Sí. ¿Se lo imaginaban así? No, la verdad que no. Me interesa siempre saber eso a mí. Siempre pregunto lo mismo porque me interesa saber qué se imaginaban. Por ejemplo, Bautista, ¿vos qué te imaginabas? ¿Cómo te imaginabas que era una radio? Y así, pero no tan colorida. No tan colorida, eso es una característica muy particular de esta radio, que es súper colorida y que tiene que ver con el lugar en donde estamos también, ¿no? Con una identidad vinculada con este barrio, que es el barrio de La Boca. Bien, y por acá, Brandon, ¿cómo te imaginabas vos la radio? Un poco más grande. Un poco más grande, me lo han dicho un montón, tenemos que ampliar un poco, Lucho, el espacio, porque nos están pidiendo acá siempre los chicos y las chicas, que al parecer es medio pequeño. Y por allá, ¿cómo te imaginabas la radio? También más grande. También más grande, listo, ya está. Vamos a ver si derribamos esta pared y hacemos un estudio donde podamos entrar todos y todas. Ya mismo mando de proyecto. Ahí tenemos a Lucho, que está gestionando el proyecto de ampliación del estudio de radio. ¿Y qué se siente estar acá? ¿Los están escuchando ahí del otro lado, las familias? ¿Les avisaron a sus familias? Sí, la verdad que le avisé a muchos amigos y a mi familia. Buenísimo, buenísimo. O sea que nos están escuchando del otro lado. O sea, a veces eso genera o nervios o entusiasmo, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Sí. Les quiero contar que si alguien se olvidó de avisarle a su familia o por ahí no pudieron escucharlos porque sabemos que es un horario un poco complicado, van a poder encontrar este programa y todos los anteriores en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. O si les resulta más fácil, incluso los invito y las invito a ustedes a hacerlo, pueden sumarse a nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec. Ahí está todo. Así que vamos a subir el programa y pueden mostrarlo a quien quieran si tienen ganas. De paso les cuento que estamos recibiendo mensajes. Dicen, hola, somos Elías, Jazmín y Gina de Sexto B de La Fragata y les mandamos un saludo. Saludos también a Gonza. Buena suerte. Ahí están los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela escuchándolos. Buenísimo. Está bueno saber que del otro lado nos están escuchando, ¿no? Como que todo lo que hacemos tiene un poco de sentido. Bueno, voy a dejar de hablar yo, porque la idea es que hablen ustedes y me cuenten qué vinieron a presentar en este bloque. Sobre videojuegos. Vienen a hablar de videojuegos. Súper interesante el tema. ¿Lo eligieron ustedes? Sí. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Quién me puede contar por qué les pareció que estaba bueno hablar de videojuegos? Porque eso era lo que más sabíamos. Bien. ¿Ustedes suelen jugar mucho a los videojuegos? Sí, a veces. Es nuestro pasatiempo. Bien, su pasatiempo. ¿Juegan por compu, por alguna consola? ¿Qué dispositivo usan para jugar? ¿Por el teléfono? Celular y compu. Sí, yo también. Bien, ¿y por aquí? Igual. ¿Por allá? ¿Vos jugás a Uti? También. Sí, a la Play cuando voy a la casa de mis amigos. Bien. ¿Y eligieron particularmente hablar de 3 videojuegos? ¿Es así? Sí. ¿Cuáles son? Five Nights at Freddy's, yo voy a explicar de eso. ¿Cómo se llama? Perdóname. Five Nights at Freddy's. Bien, hay que acercarse bien al micrófono, así te podemos escuchar bien. ¿Vos vas a contarnos acerca de ese videojuego? Sí. Bien, ¿de qué se trata? Te escuchamos. Es de un juego... Bien cerquita al micrófono. De donde tenemos que ser un guardia de seguridad y tenemos que defendernos de animatrónicos. Bien, ¿qué son los animatrónicos? Y son robots que se mueven para atacar al guardia. Ah, ¿y eso se juega en línea con otras personas? No. No, lo jugás vos solo. Sí. Este particularmente, ¿en dónde lo jugás? ¿En la compu o en el celu? En el celular. ¿Y cuál es el objetivo del juego? ¿Matar a estos animatrónicos? No, sobrevivir 5 noches, desde las 12 de la mañana hasta las 6. Bien, qué interesante. ¿Y vas pasando como de nivel? De noche sería. De noche. ¿Y qué tienen esas noches, por ejemplo? Se mueven, o sea, cada vez se dificulta más. Claro. Y no sé, ¿qué hay? ¿Cómo es la interfaz, los dibujos? Oscuro. Algo. ¿Todo oscuro? No todo oscuro. Un ambiente terrorífico. Un ambiente terrorífico. ¿Y la música? Y no hay música. Solo cuando un animatrónico se te acaba la batería y tenés que esperar ahí a tu fin. ¿No hay música en el videojuego? Yo me acuerdo cuando era chica que jugaba videojuegos que me daban miedo. Entonces los muteaba. Porque tenía música medio tenebrosa. Este no tiene música. No. Mirá vos. ¿Y lo jugás hace mucho? Sí. ¿Y sos bueno jugando este juego? ¿Te considerás experto en este juego? No tanto. No tanto. ¿Lo recomendarías? Sí. ¿Para qué edades más o menos? Para los 10 años. Bien, genial. Ese es uno. Entonces, ¿repetimos el nombre? ¿Cómo era? Five Nights at Freddy's. Bien. ¿Y el segundo? ¿Cuál es? ¿Quién me va a hablar del segundo? ¿Por acá? ¿Brandon? No, Julio. Bueno, yo voy a hablar de Minecraft. Minecraft, conocidísimo. Conocidísimo. Dale, contanos de qué se trata. Y Minecraft es un juego de aventura en el cual estás en un mundo casi infinito y puedes hacer varias cosas, desde construir hasta atacar monstruos. Bien, ¿el objetivo cuál es de este juego? El objetivo es ir yendo a una dimensión la cual se llama el Nether y luego ir al End, que sería la ciudad del fin. ¿Y para qué edades está pensado? Y para 10 años también. También 10 años, a partir de los 10 años. Sí. ¿Este juego vos lo jugás, Julio? Sí, lo jugaba desde muy chiquito. Yo tengo sobrinos chiquitos que están súper entusiasmados, pero juegan en línea. Siempre me muestran que están como hablando con algún amigo que está en línea. ¿Vos lo jugabas en línea también con otra gente o solo? A veces hacía llamadas con gente y todo eso para jugar. Y si tuviésemos que describir los gráficos de este dibujo, porque si bien es muy conocido, quizás ahí hay gente del otro lado que no tiene idea de lo que le estamos hablando. ¿Cómo los podemos describir? ¿Qué imágenes tiene este dibujo, este videojuego? Básicamente el juego tiene muchos cubos y todo eso. Está sí, plagado de cubos. Sí, todo está formado por cubos. Buenísimo. ¿Y el tercer videojuego cuál es? ¿Quién me lo puede mencionar? ¿Alguien que me diga cómo se llama? ¿Lo recuerdan? ¿Vos lo recordás, Julia? Plantas vs. Zombies. Plantas vs. Zombies, también lo conozco. ¿Vos lo jugás, Brandon, a ese? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de ese juego, Brandon? ¿Qué tenés que hacer? Hay zombies que vienen a tu casa y tú tienes que defender con plantas que vas consiguiendo con cada nivel. Bien, ¿y qué haces? ¿Las revoleás, las plantas? ¿Tienen algún poder especial? Sí, tienen un poder. Uh-huh. Hay plantas que son para defender, otras atacan y otras de adorno. ¿Y otras de adorno? Como que no sirven para nada. Sí. Bien, buenísimo. ¿Vos jugás este juego habitualmente? Sí. Bien. ¿Y para qué edades estaría recomendado este juego? De 10. A partir de 10 años. ¿Lo jugás en la compu, en el celu? Se puede jugar en varios dispositivos. Genial. ¿Y habitualmente vos lo jugás en línea con otra gente o jugás solo? No, se juega solo. Se juega solo este también. Bien. Y tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué es GG? Significa bien jugado. ¿Bien es... jugado significa GG? Sí, es una abreviación en inglés que la cual se dice GG, lo cual quiere decir good game. Good game. ¿Y cuándo se usa esta abreviación? Cuando ganás una partida y querés decirle a todos que jugaron muy bien ¿Como en el chat del juego lo pones? Sí. Bien, buenísimo. ¿Y alguna vez se los pusieron a ustedes eso? Yo casi siempre lo pongo, la verdad. Bien, vos lo ponés a otras personas. Sí. ¿Y alguna vez recibiste un GG? Sí, muchas veces lo recibí. Mirá qué bueno. Bien. ¿Se hicieron amigos a través de estos juegos? En el Minecraft. ¿En el Minecraft? ¿Por acá? Sí, desde Minecraft. ¿Y suelen encontrarse siempre las mismas personas ahí jugando? No, a veces nos encontramos con personas diferentes. Bien. Y como para ir cerrando, me parece que está buena una reflexión, ¿no? Porque a veces se habla acerca de la cantidad de tiempo que están los niños, las niñas y los y las adolescentes frente a las pantallas y precisamente jugando videojuegos. Entonces, hay que buscar, ¿no? Imagino un término medio, un equilibrio para que los juegos no nos abarquen tiempos muy considerables de nuestras vidas. ¿Ustedes piensan que puede ser perjudicial jugar videojuegos? Sí, en exceso. Exacto. Como todo, ¿no? Sí, todo en exceso es malo, como el azúcar. Totalmente, totalmente, Brandon. O sea, no es que porque sea videojuegos te va a afectar más, sino es el tiempo que le destinamos. ¿Y ustedes qué les pasa con eso? ¿Le destinan mucho tiempo a los videojuegos cuando juegan? Anteriormente le dedicaba mucho tiempo a los juegos y no hacía algunas cosas del día a día. ¿Como la tarea? Sí, por ejemplo. ¿Cuántas horas estaba jugando, Julio? Unas 5 por ahí. Pero ahora juego 2 horas. ¿Y cómo fue que pasaste de jugar 5 a jugar 2? ¿Te diste cuenta solo o ahí en casa tuvieron que intervenir? Mi papá me tuvo que decir que tenía que parar un poco. ¿Y vos te dabas cuenta que estabas tanto tiempo jugando? La verdad que no, pero ahora me di cuenta y sé que está mal. Bien, buenísimo, porque a veces no nos damos cuenta. Necesitamos que haya una persona de afuera que nos diga, che, mirá, estás hace 5 horas en tu cuarto jugando un jueguito y mientras tanto la vida va pasando, ¿no? ¿Y pudiste hacerlo bien, progresivamente? ¿Cómo fue de pasar de 5 a 2? ¿De a poquito o de un día para el otro? De un día para el otro. Listo. ¿Y con 2 estás bien? Sí, estoy muy bien, la verdad. Buenísimo. ¿Y por allá jugabas mucho a los videojuegos? Sí. ¿Y jugás mucho a los videojuegos ahora? Un poco a veces. ¿Cuántas horas, por ejemplo? Y 3 horas. 3 horas. ¿Y la tarea se hace? Los sábados y domingos nomás lo hacía. Ah, bien, buenísimo. Los sábados y domingos. Bueno, me parece que está bueno esto que ustedes trajeron acá para que lo charlemos, para que conozcamos los juegos, pero también para que cuestionemos, ¿no? ¿Qué pasa? Si pueden ser perjudiciales o no. Y como decía recién Brandon, todo en exceso es perjudicial. Vamos a cerrar este segundo bloque con un tema musical, pero antes quiero que vuelvan a decir sus nombres así del otro lado. ¿Saben quiénes formaron parte de este bloque de videojuegos? Arrancamos por la derecha. Bautista. Brandon. Julio Bogarín. Roberto. Todos ellos son de séptimo grado B, una escuela llamada Fragata Libertad que se encuentra en el barrio de Flores. Les quiero contar que estamos recibiendo todavía mensajes, dice, los quiero mucho, Cari de Educación Física, y vamos a ir leyendo a lo largo del programa otros mensajes más. Quiero que me cuenten qué canción estamos escuchando. ¿Cómo se llama este tema? Se llama La Música de Five Nights at Freddy's, la cual lo hizo un fan. Muy bien, y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más Hora Libre. I wish I lived in the present with the gift of my past mistakes, but the future keeps luring in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, del sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos en Hora Libre en este tercer bloque con los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Fragata Ara Libertad. Hay un grupo nuevo acá en el estudio y se van a presentar arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre, señorita? Mi nombre es Elena. Bienvenida, señor. Santino. Cerca del micrófono. Todo lo que está fuera del micrófono acá no existe. Santino. Santino, bienvenido. María José, de nuevo. María José, repetida. Bien. Karina. Karina. Uma. Uma. Bueno, bienvenido y bienvenidas. Les quiero contar que estamos recibiendo un montón de mensajes. Fans de ustedes nos están escribiendo y nos dicen cosas como... paren, que se me fue el mensaje. Saludos de Moreno, se los escucha súper. Mi nombre, Roxana. Hola, soy la Senio Aldana, que no se les lengüe la traba. Éxitos. Hola, soy Julieta, la hermana de Julio, y le mando un saludo. Hola, soy Mauro de Cuarto B y quiero que los chicos y chicas de séptimo me manden un saludo por la radio. Los estamos escuchando. ¿Quién le puede mandar un saludo a Mauro de Cuarto B? No. Dale. Saludos. Saludos. Muchos saludos. Saluditos. Saludos, Mauro de Cuarto B. Te mandamos todos y todas desde acá. Tenemos otro mensaje que dice: un abrazo grande para Séptimo B, profe Gaby, turno mañana. Después tenemos otro mensaje que dice: hola, soy More, Anto y José del Colegio Aneiros Fasta y quiero mandar saludos a todos los que se animaron. Se siente lindo estar ahí. Después tenemos dos más, los voy a leer, ¿eh? Buenas tardes, soy Soledad, mamá de Santino. Me da mucho orgullo que haya estado hasta acá y les deseo a todos que terminen esta etapa primaria con toda la felicidad y éxitos para la etapa que comienza. Te amo, hijo. Y acá tenemos otro mensaje de Jazmín, ex maestra de los chicos y las chicas de La Fragata, que les manda un abrazo gigante y está súper orgullosa de ustedes. Aguante La Fragata y la escuela pública. Es terrible la repercusión que están teniendo. es terrible. Van a salir de acá, va a haber paparazzis, va a haber cámaras. No sé si van a poder con toda esa fama. Yo ya se los aviso. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el tema porque nos queda muy poco programa. Como han trabajado tanto, no nos da una hora para contar todo lo que hicieron. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Quién me puede contar? Vamos a hablar como mitad de Canserbero y mitad de Mon Laferte. Bien, porque este es un bloque musical, ¿no? Exacto. Primero quiero saber quién fue Canserbero. Era un... No, que te acerques al micrófono, sí, habla tranquila. Era un cantante, ¿no? De rap y de hip hop, creo, sí. Cantaba estético, muy muy buena su música. Él murió en 2015. Sí. Era joven, una persona joven. Nació en 1988. O sea, súper joven. Sí, murió como de 30 años, creo. Sí. Menos. Y me dispuse a contar esto porque como me interesó que él tiene muchas como... En su caso no está resuelto porque como él murió, no se sabe cómo murió. Bien. Porque él cayó... No fue una muerte natural. No. Él cayó de un décimo piso, ¿no? Pero no se sabe si lo tiraron o si se citó. Se suicidó. Ajá, exacto. Bien. Entonces como hay mucho... Misterio. Ajá, sobre eso y hay varias... Hipótesis. Hipótesis, exacto. Bien. De su muerte, ¿no? ¿Y por qué eligieron a este cantante? ¿Les gusta? ¿Les parece que es interesante lo que canta, lo que cantaba? Sus letras, por ejemplo. Miren ahí. De fondo estamos escuchando Canserbero, Lucho. Bien, muy atento a nuestro operador técnico, ¿eh? ¿Por qué lo eligieron? ¿Es algo que ustedes escuchan? En personal yo lo escucho, ¿no? Y uh-huh. Lo elegí porque me gusta mucho. Y ellas están como, tipo, dije, vamos a hablar de Canserbero, y como que les pareció interesante, y por eso quisieron hablar. ¿De qué país me dijiste que es? ¿Qué era? Venezuela. De Venezuela. Bien. ¿Qué datos tenemos para mencionar acerca de Canserbero? Sé que ustedes también trajeron algunas frases, ¿no? Vamos primero, ¿tenemos datos curiosos? ¿Los vas a leer vos? Buenísimo, dale, te escuchamos. Su problema más grande fue que tenía su esquizofrenia. ¿Tenía esquizofrenia? Sí. Tenía una enfermedad de mental. Personalidad. Bien. Porque creo, si no mal recuerdo, decía que tipo, él algunas veces, él se llama Tyron José, uh-huh. Orama o González, ajá, algo así. Y él decía, su nombre artístico era Canserbero, ¿no? Sí. Él decía que Tyron, creo que era algo así, ¿no? Que Tyron había muerto y que Canserbero era otra persona distinta, un espíritu distinto que se metía en su cuerpo uh-huh. para cantar. Algunas veces cantaba Tyron y otras veces cantaba Canserbero, decía. Bien. Y por eso tenía trastorno de personalidad. Uh-huh. ¿Tenemos otro dato más? Su cantante favorito fue Vico C. Vico C, bien, ahí conozco. Vico C, no sé. ¿Y hay algo más? La última canción que compuso fue Un día en el barrio. Un día en el barrio. ¿Y qué frases tenemos de este cantante? La primera es, no se muere el que se olvida, el que se va. Solo se muere el que se... Ay, perdón. Tranquila. No, tranquila que acá se nos caen los auriculares. A veces también se nos caen los soportes del micrófono y no pasa nada, se sigue igual, no hay problema. El primero es, no se muere el que se va, sino el que se olvida. Bien, y el segundo muy es, cierto, ¿no? El segundo es, el amor es esa pistola con la que a todos nos dispara alguna vez. Bien, ¿les gusta Canserbero al resto? Porque a María José le encanta. Yo... ¿Al resto? ¿No lo conocías? No. ¿Y qué opinas ahora que lo conociste? No sé, por ahí fue un buen cantante. Bien, bueno. Después tenemos también Querer Queremos, uno de sus temas. Y ustedes trajeron un extracto, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo ahí de fondo mientras mencionamos, ¿tenemos algún otro dato más de este cantante? ¿O ya los mencionamos todos? Yo tampoco lo conocía, sí había escuchado su nombre, pero no sabía acerca de su vida ni tampoco de esta muerte tan misteriosa y porque, sin resolver. Como hay varias hipótesis, que fue que lo mató el gobierno, porque en su rap cantaba tipo que todo lo que estaba pasando en Venezuela en 2015, ¿no? Y bueno, ya estaban como empezando a hablar mucho de él, se estaba haciendo muy famoso y ya se murió de repente. Y por lo menos el gobierno dijo que lo mató su esquizofrenia. Bien, interesante. Dejamos también para quienes les interese más este cantante cancerbero venezolano que han traído los chicos y las chicas de Séptimo. Y ahora vamos a pasar a otra cantante. Quiero que me cuenten ¿quién es? ¿Cómo se llama? Me encanta esta cantante que eligieron. Su nombre es Mon Laferte. Mon Laferte. ¿Quién la eligió? Yo. ¿Por qué la elegiste? Porque me gusta mucho su música. ¡Qué creo bueno! Que es una buena cantante. ¿Y qué sabemos acerca de la vida de Mon Laferte? Que inició a hacer música a los 13 años. Bien. ¿De dónde es? Buenos Aires. Es de Chile. Ah, de Chile, bueno. Sí, es de Chile. Es de Chile, pero bueno, seguramente vino muchas veces a Buenos Aires. Sí. ¿Hace mucho escuchás canciones de Mon Laferte? Sí, desde el año pasado. Y yo sé que tenés ganas de cantar algo, ¿no? Ay. ¿Te animás? Como vos quieras. Acá la idea es que la pasen bien. Así que si vos querés, le pedimos a Lucho que nos baje la cortina, así vos te sentís cómoda y cantás. ¿Estás preparada? Sí, ¿sí? Es un poquito. Un poquito, vamos a bajar la cortina, Lucho, nos vamos a disponer. Este es un momento único, este es un momento único en la historia de la radiofonía de FM Riachuelo. Una interpretación acá de, recordame tu nombre. Selena. De Selena, va a cantar un fragmento de Mon Laferte. Ay. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime. Me encanta, acá la están. No, no, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ya no podía soportar tu tanta falta de querer. ¡Excelente! ¡Un aplauso! A pesar de los nervios y de que acá también no colaboraban, porque se han tentado, porque es un momento de mucho nerviosismo este. Bueno, gente, hemos llegado al final de este bloque porque tenemos uno más y quiero que recordemos quiénes formaron parte de este bloque. Mencionen una vez más sus nombres. Uma, Karina, María José, Sandino, Selena. Todos ellos y ellas de Séptimo B de la Escuela Ara Libertad. Vamos a escuchar entonces este temazo que recién nos cantó Selena de Mon Laferte, Tu tanta falta de querer, y seguimos con más Hora Libre. Nada cambia. Y con este temazo llegamos al cuarto y último bloque de este Hora Libre, donde tenemos como invitados e invitadas especiales a los chicos y las chicas de séptimo del turno tarde de la Escuela Fragata Ara Libertad. Tengo un bloque nuevo que se va a presentar arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre, caballero? Gabriel. ¿Gabriel? Santino. Bautista de vuelta. Bautista de vuelta. Walter. Bienvenidos, ¿cómo les va? Tuvieron que esperar un montón algunos para entrar acá al estudio. ¿Cómo fue esa espera, Walter? ¿Cómo fue esperar, Walter? No te me distraigas, que te tocó, por fin. ¿Estuviste afuera? Sí, estuvimos afuera escuchando a los demás. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo saliendo? ¿Estuvo saliendo bien el programa? Sí, lo veíamos que estaba bien. Bien, buenísimo. ¿De qué vamos a hablar ahora? De fútbol, de River y Boca. De eso. Fútbol, de River y de Boca. De los más grandes de Argentina. Eso. Bien, de los más grandes de Argentina. Se es muy nerviosa. Cierto eso. ¿Por qué eligieron este tema? Y porque nos gusta el fútbol. Bien, porque ¿de qué cuadro? Nos gusta el fútbol porque y somos hinchas de River y Boca. Equipos. Los más grandes. Bien, ¿quién es hincha de Boca acá? Levanta la mano. ¿Quién es hincha de River acá? Ya sabemos, ¿lo fichaste, Lucho? Acá hay hinchas de River. Bueno, ¿qué datos trajeron de estos enfrentamientos entre Boca y River? Un par. Bien, los escuchamos. 91 partidos ganaron Boca y perdieron 84 y empataron 84. Bien. ¿Qué otro dato más tenemos? Tenemos, por ejemplo, ¿por qué sus camisetas tienen esos colores? ¿Sabemos eso? Sí. Me encanta ese dato de color. ¿Quién me lo puede contar? Porque no me acuerdo la historia. A ver. Bueno, de River. El origen de la franja roja. Otros hablan de San Jorge y su cruz roja. Y su fondo blanco es de la ciudad de Génova. Bien. ¿Qué más? ¿La de Boca? Eso. Y la de Boca tuvo un par de cambios, por ejemplo, que al principio era blanca y negra. Sí. Después fue más parecida a la actual de River, que tenía los colores de los clásicos azul y oro, pero en vez de la clásica línea esta que tiene ahora, tenía una como la de River. Atravesada. Claro. Bien, buenísimo. ¿Y los colores de Boca por qué son el azul y el amarillo? ¿Lo saben eso? Sí, porque al club en el momento que se creó no tenían ideas para los colores y habían dicho que el primer barco que llegue, los colores de la bandera que tuviera serían los colores del club. Y llegó un barco suizo. Bien, y le pusieron esos colores. Claro. Buenísimo. Sé que ustedes usan algunas un barco sueco. Perdón. Sé que ustedes usan algunas aplicaciones de fútbol, que no tenía idea ni que existían aplicaciones de fútbol. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles usan ustedes? Yo OneFootball. OneFootball. Yo también. ¿Es algo que te instalás en el celu? Sí. ¿Y para qué es? Para saber resultados, cuándo juegan los partidos y quién juega. Bien. ¿Te va avisando de todos los torneos, de todas las categorías? Sí. ¿Cualquier división? Sí. ¿De la B también, por ejemplo, puedo saber de Ferro? Pues yo no, soy de Ferro, chicos. De la B no. Pero... ¿Ven? Siempre nos dejan afuera de todo. ¿Y qué otras aplicaciones hay, aparte de OneFootball? 365. ¿También? Scores. ¿Y también la idea es la misma? Se utiliza para lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Y ustedes cómo ven fútbol? ¿A través de la tele, de internet? Yo uso Fútbol Libre, que lo uso por el celular. Bien. ¿Y el resto? ¿Ven? No? Por la tele. Sí, más o menos lo mismo. A veces por la tele, por cable o por TV pública, a veces le dan los de la selección. Claro, dependiendo, ¿no?, quién lo transmita. A veces no lo pasan. A veces no lo pasan. Sí. Pero por ejemplo, los partidos de la Libertadores lo daban en Star Plus. Bien. Y algunos no lo tienen. No, claro. Eso hay DirecTV también. DirecTV. DirecTV también transmite los partidos. Sí. ¿Los tenés que pagar? Sí, hay que pagar. Claro. Ahora se paga todo prácticamente, sí. ¿No? Sí. Pero Fútbol Libre es un buen dato para ver un montón de partidos. Sí. Así que está bueno mencionarlo. Ahora no están dejando usarlo mucho porque lo usan casi todo. Casi toda la gente usa. Y queda medio colapsado. Sí. Sí, a veces pasa. Me interesa saber algo antes de seguir indagando en la vida de un astro del fútbol. ¿Ustedes van a la cancha? Sí. Sí. Yo no tuve la oportunidad de ir porque no conseguía para comprar la entrada. No tenía mucha. Claro, no hay mucho presupuesto, no hay mucha plata. Y tampoco tenía con qué ir. A ver si después. Puede ser de parte de Boca, tipo como... Tenés que hacerte socio también. Eso, socio. Sí. Sí, para ir a Boca tenés que ser socio de Boca. Sí, tengo familiares que son socios y a veces me invitan y voy a la Boca. ¿Y a qué sector vas de la cancha? ¿Cómo? ¿Vas a la popular, a las plateas? No, a la de... Las amarillas. Bien. ¿Y te gusta ir a la cancha? ¿Qué es lo que más te gusta ir a la cancha? La hinchada. La hinchada, ¿no? Gane o pierda, la hinchada... Qué glorioso que es ir a la cancha, ese sentimiento, la ovación. A veces, por ahí te perdés hasta el partido, ¿no? Por prestarle atención a todo lo demás. Y a vos las canciones también. Las canciones, ¿te las sabés? ¿Sos de cantar en la cancha? Sí, algunas, pero no tanto. Bien. ¿Y por acá qué es lo que más te gusta ir a la cancha? Todo, es... no sé, es un orgullo ir. Es un orgullo, es una fiesta, es realmente un acontecimiento... Súper alegre también, ¿no? Bueno, menos cuando se opaca con algún hecho así de violencia que a veces sucede, lamentablemente. Sí, por ejemplo, con lo que pasó el otro día contra Brasil. Exacto. Que la hinchada de Brasil se ponía a golpear a los argentinos. Exactamente. Y eso opaca toda esa fiesta, ¿no? Que es el fútbol. Sí. Y para cerrar, porque ya estamos súper justos con el tiempo, quiero que me cuenten quién fue Maradona, porque no podemos dejar de mencionar esto para cerrar este programón que armaron para hoy. Una leyenda. Un dios del fútbol. Un grande. Sí. Y ustedes también se hacen esta pregunta, que no hay por qué elegir, ¿no? ¿Entre Messi o Maradona? Sí, los dos. Son los dos. Los dos fueron unos grandes jugadores. El título tiene más Messi. Pero Maradona te llevó el corazón a la cancha. Totalmente. Sí, pero Maradona tuvo muchos problemas. Sí. Temas delicados. Totalmente. Sobre salud. Pero sí. Podemos quedarnos con los dos, ¿no? Porque hay que elegir si los tenemos obvio, a los dos y son argentinos. Hicieron llegar a la gloria, a ganar un mundial. Por ejemplo, Maradona en el 86 y Messi ahora en el 22. Exactamente. Bueno, gente, ya estamos, son las 14:59, se nos va este programa. Quiero que recuerden sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este último bloque. Arrancamos por la derecha ahora. Walter. Bautista. Santino. Gabriel. Todos ellos son de la escuela Ara Libertad, han venido acá a contarnos qué fue lo que estuvieron haciendo con la tallerista Luciana Chaparro y les contamos que el jueves que viene nos vamos a volver a encontrar con otra escuela porque nos interesa que sepan qué es lo que está pasando en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y para qué mejor que hacerlo acá en este espacio que nos ofrece Efemería Riachuelo y que es Hora Libre. Así que los y las esperamos el jueves de la semana que viene de 14 a 15 horas para más Hora Libre.